eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María, de 8 a 9 de la mañana. Hoy es un día emblemático porque ayer asistimos, pues muchísimos de los que estamos escuchando este programa, a los actos litúrgicos que tuvieron lugar en todas las diócesis del mundo, adelantándonos una semana a lo que hará el Santo Padre el próximo domingo en Roma. En todas las diócesis clausuramos, se dio fin al año, al jubileo de la misericordia. No se cierra la puerta. La puerta santa no se cierra. Quizás los que asististeis a los actos en las distintas catedrales ayer os pudo llamar la atención que no se hace un acto litúrgico de cierre de puerta. Sí se hace un acto litúrgico de apertura. Cuando hace un año, pues, el Papa y en Roma y cada uno de los obispos empujábamos una puerta. Sin embargo, en la clausura del jubileo no se hace el signo de cerrar la puerta. No. Más bien se hace una acción de gracias por este jubileo. ¿Por qué no se realiza el signo de cerrar la puerta? Pues porque queremos subrayar que esa puerta que ha estado simbólicamente, ¿no?, abierta durante un año, simboliza algo que está eternamente abierto, que es la misericordia de Dios. La herida del costado de Cristo, la herida del corazón de Cristo, está eternamente abierta. Está eternamente abierta para manifestar que el Señor sufre, que el Señor comparte con nosotros nuestras heridas, pero además que su herida nos está recordando que el camino de la cruz de Cristo sigue abierto y que su cruz sigue siendo fructífera, fructuosa, para poder llegar a ese camino de la gloria eterna que Él nos ofrece. Por lo tanto, la puerta de la misericordia no se ha cerrado, está eternamente abierta. Damos gracias a Dios por un jubileo que ha concluido, que creo que puede marcar perfectamente, puede ser lo que más marque el pontificado del Papa Francisco. El carisma que el Papa Francisco pues está aportando en la Iglesia me parece que se ha visualizado especialmente en este jubileo. Esas imágenes del Papa poniéndose de rodillas a confesar como un penitente más que pide perdón, sentándose luego a confesar él a los fieles que se acercan, esa gran perdonanza, esa gran oferta del perdón visualizada, ¿no?, pues en el Papa penitente y confesor al mismo tiempo, y la Iglesia ofertando el sacramento de la penitencia a todo el mundo para ganar la indulgencia del jubileo, me parece que es pues el alma no solo de este jubileo, sino el alma del pontificado. Damos gracias a Dios por el jubileo que termina, y yo le pido al Señor, así lo hice ayer en la homilía, en esa homilía de clausura del jubileo, hice pues una llamada, una petición a que las huellas del jubileo permanezcan en nosotros, que no haya sido algo fugaz que ha pasado, no, que permanezca entre nosotros. Bueno, pues adelante con este programa. Decir que Sexto Continente tiene también con vosotros una interacción a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, a través del muro de Facebook y de la cuenta de Instagram, que lleva mi nombre personal, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que podéis hacer vuestras aportaciones, indicaciones, preguntas, que serán pues muy, muy agradecidas, ¿no? E intentamos también dar respuesta a las que podemos. Bueno, ¿qué tema quiero comentar hoy? Quiero hacer referencia al tema de los sacrilegios y al tema de la reparación. ¿Cómo se me ha ocurrido hablar de ello? Bueno, pues porque creo que partimos de dos hechos, uno muy, muy cercano a la diócesis de San Sebastián, porque se ha producido un sacrilegio en nuestra diócesis muy recientemente, y vamos a tener una misa de reparación, y otro motivo también de hablar de este tema es el hecho de que en esta semana también se ha producido una sentencia de un juez de Pamplona absolviendo a Abel Azcona, aquel artista, ¿no?, entre comillas, que hizo una exposición sacrílega con hostias consagradas en un aula de Pamplona hace unos meses o un año, si lo recordáis. Lo acontecido en San Sebastián, para quien no lo sepa, porque sé que Radio María ha dado noticia de ello, es que hace unos días, en el cementerio de San Sebastián, en la capilla del cementerio de San Sebastián, por la noche fue robada la capilla y se arrancó de ella el sagrario, teniendo al Señor dentro de él. Posteriormente, unos días después, ha aparecido en un extremo del cementerio el sagrario reventado y también el copón roto, pero las formas consagradas no han aparecido, ¿no? Y esa es escuetamente la noticia. Hemos convocado en la diócesis para el próximo domingo, día 20, día de Cristo Rey, una misa de reparación, de desagravio, que la haremos allí en el cementerio el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Y con ese motivo, también yo he escrito, no he dirigido unas palabras, primero a todos los adoradores, especialmente a los mismos de la adoración perpetua, de la adoración nocturna, a las almas contemplativas, pero en el fondo a todo nuestro pueblo, a todos nuestros fieles, pidiéndoles que hagamos de este agravio, que hagamos un desagravio, que recibamos todos una llamada a la conversión, después de sufrir, porque obviamente nos hemos llevado un disgusto muy grande, ¿no? Nuestro corazón ha sufrido, pero no nos podemos quedar meramente con esa lamentación, sino tenemos que descubrir detrás de toda profanación, tenemos que descubrir una llamada a la conversión. Porque sí, claro, es impresionante hacer la siguiente reflexión. Es que en el mundo hay para todo, ¿no? Y uno se da cuenta que cuando el Señor tomó la decisión de quedarse entre nosotros en las especies eucarísticas, de quedar reservado, ¿no?, en los sagrarios, obviamente estaba corriendo un riesgo tremendo de quedar en nuestras manos, un riesgo, para empezar, de quedar casi abandonado. ¿Cuántos sagrarios abandonados, ¿no? Precisamente la Iglesia acaba de canonizar a San Manuel González, aquel obispo que tuvo la sensibilidad de descubrir cuántos sagrarios estaban abandonados. El riesgo de la indiferencia, de que pasemos delante de una iglesia en la que está Jesucristo presente en el sagrario y pasamos delante de ello sin darnos cuenta, ¿no? El riesgo de la indiferencia, el riesgo de que comulgamos mal muchas veces, o podemos hacerlo sin las debidas disposiciones, ¿no? Existe, sí, el riesgo de hacer comuniones sacrílegas, el riesgo de que pueda haber situaciones como esta a la que me he referido aquí en San Sebastián, en la que puede haber profanaciones, vete tú a saber por parte de quién, con qué intenciones, si sectas satánicas o sencillamente con el deseo de sacar ese odio o rabia o que pueda haber en el interior de algunas personas, o sencillamente una especie de expresión del desequilibrio que pueden tener muchas personas en su corazón, porque no es cuestión de juzgar moralmente a nadie, ¿no? Sino, pero es obvio que el Señor, al tomar la decisión de quedarse entre nosotros, asumió un riesgo tremendo, ¿no? Que sin embargo Él no se arrepiente de haberlo asumido. No se arrepiente. Una de las frases más arriesgadas que Jesús afirmó en su Evangelio fue aquella de: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vaya peligro que asumió Jesús con esa decisión, pero Él no se arrepiente. Lo importante es que aprovechemos pues una profanación, un sacrilegio, que lo recibamos como una llamada a la conversión, que esta ofensa sea ocasión para suscitar y manifestar nuestro amor hacia Él. Al mismo tiempo ha ocurrido, pues recientemente, creo que ha sido hace 2 días o 3 días, ¿no? Después de que aquella se había producido, pues aquella exposición blasfema, pues en una sala de cultura en Pamplona, realizada pues por un artista entre comillas llamado Abel Azcona, en la que él, después de haber, tal y como después mostró por algunas fotografías, después de haberse apropiado, ¿no?, de distintas formas, de distintas hostias consagradas, acudiendo a las iglesias, haciendo como si comulgaba, pero sustrayendo, ¿eh?, quedándose o metiéndose al bolsillo esas hostias consagradas que no estaba comulgando, sino que estaba robando, pues con un número grande de hostias consagradas, había hecho una exposición en la que había formado la letra pederastia en el suelo con las formas, ¿no?, diciendo que con ello quería hacer una denuncia a los casos de pederastia que habían ocurrido en la Iglesia Católica. Hubo pues una reacción impresionante por parte de los fieles del pueblo de Pamplona. Hubo un seglar que, porque además allí en esa exposición estaban allí, pues en un pequeño plato estaban las formas que robadas, puestas allí, ¿no? Y hubo pues un fiel de Pamplona que, ni corto ni perezoso, cuando esa noticia saltó a los medios de comunicación, fue aquella sala de cultura, entró allí, él cogió las formas y las retiró, las llevó a una iglesia y allí se consumieron. Él se dejó de tonterías y lo que hizo fue, en primer lugar, salvar las especies, salvar la presencia del Señor, ¿no?, de esa profanación. Luego vinieron pues protestas del arzobispado de Pamplona, pues una actitud totalmente ambigua por parte del Ayuntamiento de Pamplona y de las autoridades, no queriendo, poniéndose de perfil, diciendo que ellos no tienen que respetar la libertad de expresión de un artista, y finalmente, bueno, pues hasta que la exposición no terminó, porque es verdad que las formas habían sido ya salvadas, pero es verdad que allí habían quedado las fotografías de ese sacrilegio, ¿eh? Porque después de haber hecho eso con las sagradas formas, habían fotografiado lo que había acontecido y estaban expuestas las fotografías. Este hombre, Abel Azcona, fue denunciado por un delito de injurias o de ofensas a los sentimientos religiosos, y también el concejal del ayuntamiento pues por su permisión de tales hechos, ¿no? Y ahora ha salido un auto que exculpa, que queda archivado el tema, vamos, ¿eh? Dice que, y por supuesto el implicado, pues muy contento, ha dicho que esto es el triunfo de la libertad de expresión, ¿eh? Voy a leer brevemente la crónica que se lee en la prensa del archivo de esta causa, ¿no? Dice: el titular del juzgado de instrucción número 2 de Pamplona ha archivado la causa abierta contra el artista navarro Abel Azcona por su exposición Desenterrados, inaugurada en noviembre de 2015 en Pamplona, y en la que formó la palabra pederastia con hostias supuestamente consagradas. En la resolución también acuerda inadmitir la querella interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos contra la concejala pamplonesa Maider Beloki. En el auto, que la Asociación de Abogados Cristianos anunció ayer mismo que recurrirá, el magistrado descarta la existencia de delitos contra los sentimientos religiosos. Para el juez resulta acreditado que el investigado aplicó a dichas formas un uso profano, pero ello no es suficiente para apreciar la existencia de delito, ya que dicha conducta no se realizó en un lugar destinado al culto, como un templo, ni una iglesia, ni una ceremonia religiosa. Abel Azcona celebró ayer el triunfo de la libertad de expresión y se mostró muy gratamente sorprendido por el auto, que dijo es totalmente libre y progresista. O sea, hasta él mismo se ha sorprendido de este auto, ¿eh? El juez entiende que en ningún caso el imputado incitó a los visitantes al odio o a la violencia contra la Iglesia Católica. En la sentencia se relata que los puestos en la sala de la Plaza de la Libertad fueron unas fotografías que las que se veía al investigado conformando en el suelo la palabra pederastia con unos objetos blancos y redondos de pequeñas dimensiones. Al lado había un cuenco colocado sobre una columna en la que se contenían formas como las usadas. El contenido de este cuenco fue sustraído por una persona desconocida días después de abrirse al público la exposición, aunque la misma no se especificaba, bueno, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ya con esto ya hemos leído suficiente. Bueno, yo, un servidor, al conocer esta sentencia, envié este mensaje a las redes sociales. Lo envié el sábado. Si el sacrilegio es libertad de expresión, la corrupción es economía de mercado. Vamos a ser claros, ¿no? Si un sacrilegio como este, si esto es libertad de expresión, bueno, pues entonces la corrupción es economía de mercado. Con todos mis respetos, una sentencia como esta, que ha sido recurrida y confiemos en que quepa una justicia, ¿no? Pues no tiene explicación de ningún tipo. Porque si resulta que fue condenada por un delito de falta de respeto a los sentimientos religiosos, pues esa concejala de Madrid que había entrado en una capilla universitaria y había entrado y allí se había desnudado, bastante más grave me parece a mí que alguien robe formas consagradas haciendo falsamente, ¿no?, pues el amago de comulgar para luego con la Sagrada Comunión, con las Sagradas Hostias, pues hacer un acto de sacrilegio. Bastante más grave nos parece esto que lo otro, y es absurdo que en aquel caso se produjese una condena y en este caso se produzca una absolución. Repito el mensaje, ¿no? Si el sacrilegio es libertad de expresión, la corrupción es economía de mercado. Existe, obviamente, creo que solamente se puede explicar por esta ideología anticlerical que está aquí presente, pues el que se produzca una sentencia como esta. Es absurdo no percibir una agresión a los sentimientos religiosos. Y que conste que no quiero cargar para nada en absoluto contra este artista Abel Azcona, pues porque obviamente pues será un pobre pues un pobre diablo, y desde luego pues será una persona que además su historia está por ahí conocida y divulgada, y es una persona pues eso, pues que ha recibido en su vida pues montones de heridas afectivas en el seno de la familia desde muy jovencito. Para nada él ha sido jamás víctima de la pederastia en la vida de la Iglesia, por cierto, pero bueno, pues en el seno de su vida pues es una, pues eso, que lo que ocurre muchas veces, que los verdugos han sido víctimas y las víctimas se terminan convirtiendo en verdugos, y en el fondo pues este pobre hombre lo que hace es respirar por sus heridas y está pues eso, expresando exteriormente pues esa profunda herida y desequilibrio que vive dentro de él. Con lo cual, aquí estas palabras mías de denuncia no van contra este hombre, contra el cual lo que tenemos que hacer es rezar por él y esperar que el Señor pues haga su milagro de sanación, porque el Señor lo puede todo. No, pero no vamos contra él, vamos contra pues una sociedad en la que no se percibe que el hecho religioso merezca un respeto. Es una sociedad que no tutele la libertad religiosa está profundamente enferma. No puede haber libertad de expresión sin libertad religiosa. La primera libertad de expresión es la libertad religiosa. Y como digo, pues cuando alguien utiliza, ¿no?, la libertad de expresión contra la libertad religiosa, bueno, pues sencillamente pues la está pervirtiendo, ¿eh? La está pervirtiendo. Es como si uno pretendiese, ¿no?, pues justificar la economía, en la economía de mercado, su corrupción. No, mira, la economía de mercado es una cosa y otra cosa es que tú te corrompas, que robes. Robar no se justifica por la economía de mercado, ¿eh? Una ofensa a los sentimientos religiosos, como es un sacrilegio, no se justifica por la libertad de expresión. Bueno, pues este ha sido el hecho, ¿no? Y quiero hacer algunos comentarios al respecto sobre qué es la reparación, qué es el desagravio, qué es el sacrilegio. Vamos a utilizar pues este programa para este tema. Vais a escuchar un canto que igual os va a sorprender. Vamos a verlo. Es una canción. El sonido no va a ser muy bueno, porque es que la estoy tomando del vídeo de la ceremonia de toma de posesión de mi entrada en San Sebastián como obispo, ¿no? Hace ya, pues eso, pues 7 añitos, porque el tiempo corre que vuela, ¿eh? Van a ser 7 años en enero que un servidor pues ya es obispo de San Sebastián. Y entonces tuve, pues de esos caprichos que a veces tiene uno, ¿no? Pues en su pues le piden a alguno, ¿quisiera usted alguna cosa especial para su Eucaristía, etcétera? Y entonces se me ocurrió pedir para aquella misa de toma de posesión como obispo de San Sebastián que una joven que yo conocía de Talavera de la Reina, Alba García, pues pudiese interpretar en el silencio de la poscomunión un canto que se llama Mi Jesús, mi amado. Mi Jesús, mi amado. Un canto que creo que es un canto de expresión de amor, de gratitud, de reparación, de desagravio, de deseo de mostrarle a Jesús el cariño, de ser conscientes de que no le estamos mostrando el amor que debiéramos demostrarle. Bueno, pues en el silencio de la poscomunión, aunque escucharéis pues ruiditos en el ambiente, porque estaba allí la catedral llena de gente, pues Alba García cantó aquel día, el 10 de enero, ¿no?, del 2010, esta canción en la catedral de San Sebastián. Mi Jesús, mi amado. Lo escuchamos. Bueno, pues hasta aquí este canto. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante tus pies y adorarte con todo mi ser. Estamos dedicando este programa al tema de las profanaciones, de los sacrilegios y de cuál debe de ser nuestra respuesta de amor. La respuesta de la reparación. ¿Qué es la reparación? La reparación es el plus del bien. Bueno, en el año 2007, el Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española hizo pública una nota con respecto a algunas profanaciones que habían acontecido, que nos puede servir un poco para hacer catequesis sobre qué es la reparación. La nota es muy breve, la voy a leer. En los últimos días se han hecho notorias diversas actuaciones de particulares, incluso de instituciones públicas, que no pueden ser valoradas más que como ofensas objetivas a los católicos, puesto que denigran las imágenes más representativas de la fe de la Iglesia, cuales son las del propio Jesucristo, la Virgen María, los santos. Creemos que ofenden también la sensibilidad de cualquier persona de recta conciencia. Pensamos, por ejemplo, en los carteles y los anuncios televisivos de la película titulada Teresa, el cuerpo de Cristo, y sobre todo en el caso, en cierto sentido aún más grave, de los catálogos de una exposición fotográfica publicados por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, con prólogo de su responsable. Las imágenes reproducidas por esos medios son crudas, lamentablemente blasfemas. La Constitución española reconoce y protege el derecho de libertad religiosa de las personas y de las instituciones. Las leyes, incluso las penales, tutelan ese derecho fundamental que es vulnerado con actuaciones como las mencionadas. Con toda firmeza exigimos el respeto de la fe católica, de sus imágenes y de sus signos. No podemos pasar por alto ni dar la sensación de que toleramos tales lesiones de los derechos de los católicos y de la Iglesia. Es necesario que se pidan las responsabilidades correspondientes por las vías pacíficas y legales previstas en el ordenamiento de nuestro Estado democrático y de derecho. Sin justicia no es posible la convivencia en libertad. Ni siquiera sería posible el perdón, que no negaremos nunca a quienes nos ofenden. Con esta ocasión invitamos a los católicos a elevar al cielo oraciones de gratitud y de alabanza, porque la misericordia y la bondad de Dios son infinitas. Que la gratitud y la alabanza sean más fuertes que sus contrarios. Bueno, esta nota se comenta por sí sola, ¿no? Pero vamos, una palabrita, ¿eh? Digamos que si no dijésemos nada, ¿no?, ante los sacrilegios, ¿no estaríamos dejando de testimoniar nuestro amor a Jesucristo y a la Virgen María, nuestra madre? Por lo tanto, ¿no?, estos acontecimientos son ocasión propicia para redescubrir un aspecto importante de nuestra fe, que es la reparación, que es uno de los tesoros de espiritualidad que hemos ido dejando en el olvido muchas veces, ¿no? Benedicto XVI, respondiendo a las preguntas, ¿no?, de unos sacerdotes en un encuentro veraniego con ellos, hizo unas interesantes reflexiones sobre el tema de la reparación. Dijo él que en el lenguaje religioso, reparar significa recompensar con mayor amor el desamor o el agravio del pecado. Significa restaurar lo que fue injustamente tomado y compensar con generosidad por el egoísmo que causó la injuria. No olvidemos nunca que Jesucristo fue el gran reparador del Padre. En efecto, la pasión y la crucifixión son una expresión del amor de Cristo al Padre en reparación por nuestra falta de amor. Pues bien, ¿no?, con una terminología muy novedosa, el Papa se explicaba, ¿no?, en esa tertulia con los sacerdotes con las siguientes palabras. Contra ese gran peso del mal que existe en el mundo y que abate al mundo, el Señor pone otro peso más grande, el del amor infinito que entra en este mundo. Este es el punto importante. Dios es siempre el bien absoluto, dice nuestro Papa emérito, pero este bien absoluto entra precisamente en el juego de la historia, Cristo se hace presente aquí y sufre a fondo el mal, creando así un contrapeso de valor absoluto. El plus del mal es superado por el plus inmenso del bien, cierro comillas. Esto dice, ¿no?, nuestro Papa emérito, explicando qué es la reparación. Dice, mira, a veces el mal, pues todavía se recrudece de una manera como que tiene como la desvergüenza, el mal tiene la desvergüenza de mostrarse sin recato alguno, ¿no?, en un agravio, en un sacrilegio, en una blasfemia. Bueno, pues el plus del mal es superado por el plus inmenso del bien, que es la reparación. En la providencia de Dios, ¿no?, pues Dios, ¿cómo permite las profanaciones? Pues mira, pues las permite para que seamos capaces del plus del mal, tomar ocasión para manifestar el plus del bien, Ciertamente el Papa reconocía que no hemos encontrado todavía el lenguaje suficientemente preciso para expresar este misterio, ¿no? Pero es un hecho que Dios mismo se ha introducido en nuestra historia pecadora para crear no solo un equilibrio frente al mal, sino para establecer un plus de amor. Un plus de amor que es más fuerte que la abundancia del mal existente, porque el bien tiene la última palabra sobre el mal. La bondad y la misericordia de Dios se muestran no solo en que Él haya reparado nuestro pecado, sino en que nos invita a cada uno de nosotros a participar también de su acción reparadora. Ciertamente nosotros no podemos añadir nada al amor de Dios, pero precisamente la generosidad del Señor consiste en hacer que nuestras palabras y nuestras obras puedan tener pleno valor de reparación, en la medida en que el Señor quiere asociarnos a ese gran plus de amor suyo. Será la gran alegría de experimentar que el amor del Señor nos toma en serio. Bueno, esto es un misterio, ¿no? Uno dirá, esto no es demasiado místico, esto. El caso es que el amor va por delante, ¿no?, de nuestra comprensión racional. Dame a alguien que ame y entenderá la mística de la reparación. Verónica y Magdalena no sabían mucho de teología, ¿eh?, pero ciertamente son una clara expresión del amor reparador. Dice el refrán, ¿no?, que es mejor encender una luz que maldecir las tinieblas. Y la conclusión es muy clara. Aquí no vamos a cargar contra ningún blasfemo, no, ni contra ningún sacrílego. Lo que vamos a hacer es rezar por ellos. Nosotros no maldecimos las tinieblas, sino que encendemos la luz de la reparación y del acto de amor y le decimos al Señor misericordia. Misericordia para quienes lo han hecho, misericordia para quienes en el fondo infligieron un mal en esas personas y han quedado heridas y proceden de esta manera. Misericordia hacia nosotros, misericordia hacia unas autoridades que no son capaces de preservar el bien común y el respeto de la libertad religiosa. Misericordia hacia un mundo que se seculariza y no entiende lo que supone que Dios quede en nuestras manos y no tenga el respeto debido. Misericordia. En el quien quiera profundizar un poco más en este aspecto, pues decir que en el punto 2120 del catecismo se habla del sacrilegio y dice lo siguiente: el sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía, pues en este sacramento del cuerpo de Cristo se hace presente sustancialmente. O sea, que el sacrilegio superior y mayor es el que se comete contra la Eucaristía. Esto está en el punto 2120, en la explicación del primer mandamiento, porque está muy ligado. La explicación del mandamiento es todo lo contrario a ese sentido de reverencia y de expresión de amor que nos pide el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Lo que es clave es que la mejor manera de luchar contra los sacrilegios es educar en el sentido de lo sagrado. Que Dios, ¿qué es educar en el sentido de lo sagrado? Pues educar en que Dios es infinitamente misericordioso, infinitamente bondadoso, Dios es infinito, magnífico, y educar al mismo tiempo en el santo temor de Dios, que a veces nos hemos avergonzado, ¿eh?, de predicar el santo temor de Dios. Fijaros que nosotros no hemos dicho santo temor a Dios, sino santo temor de Dios. No es que no le tememos a Dios, no, le tememos a separarnos de Dios. El hombre está llamado a ser amigo íntimo de Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo se tiene que dar cuenta de que eso es algo absolutamente inmerecido, ¿no? Algo inmerecido. Una cosa es tener confianza en Dios y otra cosa es tomarse confianzas. Que esa distinción creo que es bastante obvia, ¿no? Tenemos que tener una infinita confianza en Dios sin que eso nos lleve a faltas de respeto. No te tomes falsas confianzas. O sea, tú sábete que esa confianza, esa intimidad que te ofrece a Dios, que te ofrece Dios, es totalmente inmerecida, que es un regalo inmerecido y que tienes que acercarte a ella pues con toda unción y reverencia y respeto. Pues yo creo que también deberíamos de insistir mucho pues en los signos externos de respeto, ¿no? Pues por ejemplo, a mí me llama la atención cómo se ha ido perdiendo en determinados lugares el arrodillarse delante del Santísimo Sacramento, el que incluso llega, pues eso, la consagración, y muchas veces no nos arrodillamos, y ya sé que hay personas que quisieran arrodillarse y no pueden, pues porque, bueno, pues porque tienen sus problemas físicos. No me refiero a ellos, obviamente. O sea, que debiéramos todos de educar, ¿no? Educarnos en los signos de reverencia. Bueno, pero también una cosa, ¿no? A la hora de hacer una pequeña catequesis sobre pues, los sacrilegios, que tengamos en cuenta que sacrilegios no son solamente, pues eso, ¿no? El robar unas formas y hacer una exposición sacrílega o asaltar un sagrario, ¿no? Sino que también el comulgar indignamente, el confesarse incorrectamente, pues mintiendo, ocultando la verdad de nuestra vida, o yo que sé, o accediendo al sacramento del matrimonio solamente por paripé, sin creer en lo que estoy haciendo, pues porque en la iglesia las fotos quedan más bonitas. O sea, ojo, que los sacrilegios no son únicamente asaltar un sagrario, que existen también formas, digamos, de guante blanco de realizar los sacrilegios, y tenemos que estar atentos, ¿no? Pues a la muestra, primero a no caer en ello, porque nadie está, ninguno estamos libres de poder faltar al respeto al nombre de Dios y a su presencia entre nosotros. La indiferencia, pues puede ser, pues la mayor falta de respeto ante el Señor. Yo ayer en la Catedral de San Sebastián, cuando convoqué a esa misa de reparación, ¿no?, del día 20 del próximo domingo, ¿no?, de reparación por ese sacrilegio que hemos tenido aquí en San Sebastián, pues les dije, ojalá la respuesta a esto que ha acontecido sea, pues, que aumente el número de adoradores, que el número de los que forman parte de la adoración perpetua crezca, que en las parroquias pues se hagan los jueves eucarísticos y se exponga el Santísimo Sacramento. Ojalá sea esa nuestra respuesta. Y entonces, ¿no?, y entonces entenderemos por qué el Señor corrió este riesgo y dijo, yo me quedo entre vosotros y daré por bien pagadas, ¿no?, pues todas las faltas de respeto, para que se arranque de tu corazón un sincero te quiero, Jesús, te quiero. Bueno, vamos a escuchar este canto, estas letanías de agradecimiento. Jesús, vamos a agradecerte tu infinita misericordia expresada especialmente en este año jubilar que ha concluido. Gracias, Señor, por tus misericordias, que me cercan en número mayor. y por tantas que conocemos nada más que yo y no pueden decirse con palabras. Pues a lo dicho, gracias por tus misericordias, Señor. En este programa, llamado Sexto Continente, hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que podéis, formular vuestras preguntas, aportaciones, comentarios. Y a Rocío, que está en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos presente algunas de las que han llegado esta semana. Buenos días, Rocío. Buenos días, monseñor. Adelante, vamos allá. Pues una oyente llamada María pregunta: ¿por qué tan deficiente locución en predicadores católicos, repitiendo continuamente pues no? La misma oyente, María, nos plantea: ¿por qué en las oraciones de Radio María se reza la oración a San Miguel utilizando la tan extendida expresión freudiana, reprímalo, diciendo reprímalo Dios? Freud defendía que todos los males son causados por la represión sexual. Entre católicos debería utilizarse otra palabra. Bueno, vamos a ver, María, yo creo que ya sabemos que los comunicadores de Radio María no hemos sido, voy a decir yo el primero, o sea, no hemos sido educados, no hemos sido formados pues en una especie, en un dominio del lenguaje, y que es fácil que entre nosotros, yo el primero, pues que se nos note. Ahora mismo acabo de decir pues qué, o sea, que se nos noten latiguillos, falta de dominio del lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Deberíamos de ser más educados para que este tipo de cosas no las hiciésemos en antena? Bueno, a ver, yo creo que eso es secundario. A mí me parece que la fuerza de Radio María está en su contenido, no en el cuidado de esas formas. Y ya sé que si estuviese aquí el director de Radio María me diría: hombre, también hay que cuidarlas, que sí, que ya lo sé, pero que no es esa la fuerza de Radio María, ¿no? La fuerza de Radio María está en el contenido, en el contenido y en el amor, en el aspecto formal que tiene esta radio. Y me parece que hoy en día, precisamente la comunicación, ser un buen comunicador hoy en día a veces se ha convertido en sinónimo de vender humo, de guardar muy bien las formas, que nos salen en televisión, pues eso, ¿no? La típica, ¿qué hace falta para ser un buen comunicador en televisión? Primero, tener un buen tipito. ¿Tú has visto a una chica del tiempo que no tenga un tipito, no sé qué? Pero tú has visto cómo viste de qué manera viste la, pues en una televisión y en otra televisión, pues el que representa el tiempo. O sea, ¿por qué para comunicar hay que tener un aspecto sensual? Y luego, por supuesto que el lenguaje es perfecto, es no sé qué. A ver, hoy en día la comunicación casi se ha desligado del contenido. Y en Radio María, pues es verdad que los que estamos en los programas, pues no somos profesionales de la técnica, de la comunicación, pero creo que el plus de Radio María no está ahí. El plus de Radio María está en valorar la fuerza de la verdad, el peso que tiene la palabra de Dios en sí misma, ¿no? Bueno, eso dicho sea así, que no quito yo que también haya que hacer un esfuerzo en esos aspectos. Con respecto a lo que ha preguntado sobre si se debiera de cambiar la oración a San Miguel, al Arcángel San Miguel, cuando dice reprímalo Dios, por el hecho de que esa tenga una connotación, porque se utilice una palabra reprimir, que luego Freud también utiliza. A ver, el Arcángel San Miguel estaba mucho antes que Freud, O sea, Freud que diga lo que tenga que decir, pero la palabra reprímalo Dios, pues está en la oración de San Miguel, y reprímalo se hace referencia a acabe con él, pise su cabeza, vamos. O sea que yo no me armaría un lío, no me armaría un lío por el hecho de que nuestro término luego lo haya utilizado Freud en otro sentido, ¿no? Me parece que lo que tenemos que hacer es que de lo contrario tendríamos que cambiar hasta palabras de la Biblia, palabras bíblicas, porque resulta que luego han sido utilizadas e interpretadas en otro sentido. A ver, nos volveríamos locos. Yo creo que nosotros tenemos que ser fieles al lenguaje bíblico y al lenguaje de la tradición de la Iglesia, ¿eh? Adelante con otra consulta. Leticia nos comparte su historia. Estoy intentando recuperar la fe. Voy a misa, rezo, pero tengo la sensación de que mi corazón está más duro que una piedra. Cuando estoy sola, lloro con mucha frecuencia. Hoy se ha muerto Leonard Cohen. Cuando lo he oído por la radio, me he puesto a llorar. He cantado mucho sus canciones, ya que una de mis aficiones es la guitarra y el canto. Reconozco que soy una persona muy sensible. De todas maneras, sé que Dios me está perdonando, pero me resulta más difícil perdonarme a mí misma. Tengo actualmente 55 años y me siento bastante perdida. Afortunadamente, he encontrado un grupo religioso que se llama Emmaus. No sé si habrá oído hablar de él. ¿Qué le parece? En fin, espero también encontrar trabajo. Creo que me hace falta para no darle tantas vueltas al coco. Quisiera pedirle una palabra sobre este vacío existencial que siento, además de agradecerle su labor. Bueno, yo creo que este compartir de su historia de Leticia con nosotros nos da pie para decir que a lo largo de la vida es corta, pero la vida suele ser también lo suficientemente larga para que en ella haya crisis un poco, digamos, existenciales, crisis anímicas. Se suele hablar de la crisis de los 40, la crisis de los 50, o sea, ese tipo de expresiones hacen referencia a que a veces acontecen crisis que suelen estar motivadas, bueno, también supongo que habrá algo, pues eso, hasta hormonal, porque no olvidemos que tenemos un factor biológico, químico, del cual no podemos prescindir, Pero aparte también de esto, supongo que mucho tendrá que ver en estas crisis el hecho de que solemos tener expectativas en la vida. Y cuando las expectativas no se desarrollan como uno hubiese pensado, pues luego vienen, ¿no?, ciertos bajones anímicos. O cuando uno se ha volcado totalmente, pues, por ejemplo, en la educación de sus hijos, y luego ya de repente pues comienzan a ser independientes los hijos y vuelan por sí solos, y tú ya comienzas a sobrar y te habías volcado a tope en una cosa, y de repente te ves diciendo, bueno, ¿y yo ahora qué? Porque me había volcado totalmente en esto y ahora mi vida, y te entran crisis existenciales, ¿no? Las crisis existenciales muchas veces suelen acontecer en un escenario, en un marco en el que hay una disonancia entre lo que yo esperaba, o sea, y lo que de facto está ocurriendo, ¿no? Entonces, siento que no termino de encajar, ¿no? O me siento un poco frustrado, Por lo tanto, la mejor manera de superar las crisis existenciales es la de descubrir la voluntad de Dios para ese momento. Descubrir la voluntad de Dios, o sea, ¿cómo me quiere Dios en este momento? Y no hay ningún momento perdido en la vida. Y además, hay una dimensión en la vida cristiana, y es que el Señor siempre reserva el vino bueno para el final. No hay que pensar nunca, es que yo ya a lo mejor de mi vida ya ha pasado y ahora a partir de ahora ya... No. El Señor reserva el vino bueno para el final. Lo mejor de tu vida todavía está por descubrir. Luego, frente a esos tentaciones melancólicas, ¿eh? Así hay que reaccionar haciendo un acto de fe en que el Señor tiene con nosotros una historia de amor que yo iré descubriendo, pero increscendo. Creo que esa es la... Y creo que es muy importante para poder hacer frente a estas crisis así melancólico-existenciales, pues el salir de la soledad, ¿no? Y nos cuenta Leticia, pues, que se ha descubierto el grupo Emaús, que por supuesto que es un grupo magnífico. O sea, eso es, porque en esas crisis melancólicas es muy típico el que alguien se encierre en sí mismo. Y el celo apostólico, el celo apostólico es muy sanador de esa especie de bucle melancólico, que a veces se produce en nuestra vida, de estarnos mirando el ombligo. Luego, frente a las tentaciones melancólicas, pues celo apostólico, olvido de nosotros mismos, entrega a los verdaderamente necesitados, ¿no? Porque en el fondo algo de narcisismo también existe. Existe un narcisismo melancólico, frente al que el Señor nos pide olvido de nosotros mismos y entrega generosa. Bueno, ánimo, Leticia, y tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.